aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas. Vámonos para otras partes a gozar de los amores, viviremos muy felices sin agravio ni rencores. No te ofrezco las estrellas ni tampoco un mundo nuevo. Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero. Compadre Rafael, véngase pa' que le eches el gol. Ándale, no se equivoque, véngase pa' acá. Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño, que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios. Qué bonito, me la llevo, yo me la llevo, yo me la llevo. Haga su quimil, mi amor. Felices, verás que no te arrepientes.